Tanto que fuiste perdiendo tu luz. Es desgastante cambiar tanto el mood. Dar donde duele, esa es tu virtud. Hacer mal te hace bien, ya te hace también. Como vaciaste nuestro mar azul. Te fuiste de mi vida y yo del hood. Metiste nuestro amor al ataúd. ¿Por qué fuiste así? ¿Por qué tan así? No, no te. When I showed you the door, I don't